lejos de mí. Sentí que mi amor se moría, sentí que vivir no podría. Sin tu amor ya no sé qué hacer, el día que yo te perdí. Te fuiste tan lejos de mí y yo me quedé sin tus besos y yo me quedé sin tus manos. Esperaré que vuelvas a mí, te esperaré mi amor si tú regresas a mí. Te esperaré mi amor para volver a vivir, te esperaré mi amor para que juntos los dos. Te esperaré mi amor, esperaré, esperaré mi amor si tú regresas a mí. Te esperaré mi amor para volver a vivir, te esperaré mi amor para que juntos los dos. Te esperaré mi amor, esperaré. Y yo te juro.